Carrera, como que lo tengo muy muy muy muy bien concientizado en no en no vendernos, en no, digamos, ceder a chantajes, por así llamarlo, ¿no? He tenido la oportunidad, porque antes de entrar acá yo tenía un programa, o sea, hice periodismo independiente, tenía un programa en Canal 21 que se llamaba La Verdad Oculta, donde yo era productora. Y ahí, por ejemplo, me fue un poco complicado hacer prensa y también la producción. ¿Por qué? Porque yo también veía la parte de publicidad. Entonces, como que la gente o las personas a las que yo me iba a vender el producto, de repente, confundían eso, ¿no? Confundían el hecho de que, ah, me está vendiendo publicidad, entonces no puede tocar tales temas, no nos puede atacar porque nosotros le pagamos publicidad. ¿Qué es lo que se vea? Porque eso también lo tienes, eso también se ve en la realidad. O sea, es muy diferente trabajar para una empresa que te paga tu sueldo como periodista para que hagas el trabajo de reportero en calle y que no tengas que ver nada con el área de publicidad, como ser periodista independiente sabiendo de que tu trabajo puede afectar puede afectar el área de, o sea, tu publicidad, ¿no? Tus ingresos. Es Eso como que diferente. restringe. Claro, yo acá en Chiclayo creo de que también a nivel nacional, o al menos en otras regiones, sí se ve eso, de que el hecho de que el periodista dependa de una publicidad, digamos, estatal en este caso, pues sí, sí restringe un poco o sea, como que te quieren callar un poquito, ¿no?